bienvenidas a la primera edición del podcast de Universo Doppler. Hacía tiempo que nos venía rondando la idea de crear una sección en la que tuvieran cabida todos aquellos temas y noticias relacionadas con la ciencia que unas veces por problemas de espacio y otras por tiempo no llegan a la portada. Una de las razones por las que esta sección es una realidad es la obsesión que existe en todos los que formamos parte de esta página en haceros partícipe de esta aventura. Esta aventura que nació hace ya más de 2 años, que gracias a vosotros está creciendo día a día y que tiene y tendrá siempre como estandarte la curiosidad humana, las ganas de saber, las ganas de seguir haciéndonos preguntas, y para ello vamos a contar con vuestra colaboración. Queremos que formáis parte de esto. Arrancamos ya con las noticias que han tenido lugar esta primera semana de septiembre. Azúcar en el espacio. Detectadas por primera vez moléculas de azúcar en el gas que rodea una estrella. Curiosamente, el hallazgo desvela que esas partículas podrían estar cayendo directamente en la estrella, lo que permitiría su expansión. El descubrimiento realizado con el telescopio ALMA pone de manifiesto una vez más que los ingredientes necesarios para la vida son comunes en el universo. Implantado el primer ojo biónico en un ser humano. Un equipo de investigadores australianos anunció la implantación del primer prototipo de ojo biónico en una mujer con pérdida de visión debido a una enfermedad hereditaria. Si bien la funcionalidad del mismo aún no está desarrollada al 100%, el logro abre las puertas a una industria en pleno desarrollo. El genoma de uno de nuestros parientes extintos desvelado. Un equipo internacional de investigadores dirigidos por Svante Paabo del Instituto Max Planck ha descifrado el ADN extraído de un fragmento de hueso proveniente del dedo de una niña que fue encontrada en las cuevas de Denisova, en los montes Altai de Siberia. Se trata de la secuenciación de un genoma extinto más precisa jamás lograda, y desvela que tanto neandertales como denisovanos pudieron haber surgido de un mismo grupo que salió de África. Avance en el tratamiento de lesiones de médula espinal. 3 pacientes con lesiones en su médula espinal fueron tratados con células madre como parte de un estudio realizado por la empresa Stem Cells. Los resultados no pudieron ser más prometedores, ya que 2 de ellos recuperaron parcialmente la sensibilidad, que incluso persistió 6 meses después. Existe en la historia un científico tan prolífico como olvidado. Ese es, sin duda, Robert Hooke. Nacido en la isla de Wight, Inglaterra, en 1635, está considerado el Da Vinci británico. Sus intereses abarcaron casi todos los campos posibles, desde la física planetaria hasta la medicina, pasando por la microscopia o la náutica y la arquitectura. Padre putativo de la ley que rige el comportamiento de los gases y atribuida finalmente, no se sabe si con razón o no, a Robert Boyle, de quien ciertamente fue su ayudante. Llegó incluso a rivalizar con el mismísimo Newton por la paternidad de la famosa ley de la inversa del cuadrado. A ambos les unía una reconocida y mutua enemistad. Fue, que se sepa, el primer astrónomo que observó una estrella binaria y en biología quien acuñó el término célula. Igualmente, a él le debemos que los termómetros comiencen su escala en el punto de congelación del agua. Es el creador del diafragma que regula la apertura del obturador de las actuales cámaras fotográficas y el inventor de diversos artilugios utilizados en meteorología, como el anemómetro o el barómetro. Asimismo, fue uno de los fundadores de la Royal Society londinense. Vamos, que el bueno de Hooke era lo que se dice un culo de mal asiento. Y lo mismo fabricaba un reloj de precisión que lucubraba sobre los movimientos planetarios, o inventaba un microscopio de 30 aumentos. Todo un hito en aquel siglo XVII. Tal era la disparidad de sus intereses, que tras el incendio que asoló Londres en 1666, se encargó de la reconstrucción de parte de la ciudad, siendo el diseñador de numerosos edificios que han llegado incluso hasta nuestros días. pero su rivalidad con Newton le acabó acarreando no pocos problemas. Y es que Sir Isaac, que además de como uno de los científicos más insignes, ha pasado a la historia por gastarse un genio de mil demonios, ordenó la quema de cuanto artículo y referencia pudo hallar del pobre Robert Hooke tras su muerte en 1703. A tal extremo llegó el ansia de venganza de Newton, que incluso el retrato de Hooke que decoraba las paredes de la sociedad londinense fue destruido, con lo que a día de hoy no sabemos qué aspecto tenía nuestro insigne protagonista. Sin embargo, la historia no ha sido injusta del todo con él, y ha pasado a la posteridad como el autor de la ley epónima, que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que a la larga dio pie a la invención del muelle. Quizás, un pobre reconocimiento dado su talento creativo.